¿Qué tal? Buenas tardes en este viernes. Termina la semana 5 de febrero, prófugos de la noticia, hasta las 19 aquí en Nacional Rock, en la producción general Rodrigo Lamardo. Nos acompaña Federico Benítez. Quien les habla, Daniela Castelo, y como te decía, vamos a estar hasta las 7499-0937, el correo prófugos@radionacional.gov.ar, viernes, un viernes con pronóstico de mal tiempo todo el fin de semana, con ese calor y lluvia, esa cosa pegajosa de Buenos Aires, que no es la más agradable, así que intentar ir a algún lado, no a la quinta que alquiló aquella amiga que se está jorobando, está pasando muy mal, sino a algún lugar un poco más atractivo. No quedarte frente al televisor, aunque mañana a las 11 de la noche es la segunda emisión del programa de Nicolás Repetto, Nico Trasnochado, que ahí uno puede emitir una opinión. Yo hasta ahora no omití decir todo lo que pienso, porque tiene que, bueno, son dos veces, dos programas, nunca se puede evaluar con uno solo. Puedes quedarte una hora que termina ahí con la plantita regándola porque espera que el programa sea mucho mejor. Y si tenés buenos amigos, y yo qué sé, te pedís algo, una pizza, empanadas, según el nivel económico, también te puede pedir un sushi. Y si no, se hace algo ahí en la casa y se mira un poco, no mires mucho, También otras cosas no hay, porque en la semana ya hemos probado la tira de polka, es polka como siempre, y Marley es lo esperable que va a ser. Buenas propuestas de cine, alguna buena propuesta de teatro como para ir a ver y atravesar este fin de semana, que cuesta febrero, ¿cómo cuesta? Pero bueno, lo vamos a ir haciendo así, de a poquito.